Hola, hola, yo soy Antonio Jiménez y esto es Nada Más Que Música. Prestigio y premios rodean al artista que nos visita en esta ocasión. Bajista, cantante, compositor y coleccionista de premios Grammy. 16 adornan sus estanterías, aunque 6 de ellos los ganó con su primer grupo. Bueno, pues este hombre no es otro que Gordon Matthew Thomas Summer, o para entenderlos, Sting. El cerebro del grupo Police nació en Inglaterra en 1951 y siempre destacó por su talento innato para la música, dando sus primeros pasos con una vieja guitarra de su tío. Pronto empezó a darse a conocer en los clubs locales en los que tocaba con una vieja camiseta a rayas amarillas y negras que correspondía al equipo de fútbol en el que jugaba. Bueno, pues sagazmente algún seguidor consideró gracioso apodarle Sting, o sea, aguijón, y con ese nombre pasará a la posteridad. Tras recorrer unos cuantos grupos, dar un buen número de conciertos y haber aprendido el oficio, Sting formó el grupo que le lanzaría al estrellato, Police. La carrera de Police fue exitosa hasta que en 1983 publicaron su último disco. Las malas relaciones entre Sting y Copeland hicieron el resto. Y es aquí donde empieza la historia del nuevo Sting en solitario. Su primer disco, para el que se acompañó de un nutrido grupo de músicos de jazz, fue todo un éxito. The Dream of the Blue Turtles. Su primer sencillo, If You Love Somebody, de Sting Free. Sting dice que el título de este trabajo está relacionado con un sueño que tuvo. Bueno, pues bien. Lo cierto es que, aunque las primeras sesiones de la grabación se centraron más en sintetizadores y en un estilo no muy definido que podíamos llamar electropunk, al final el resultado se acerca más al jazz que a otra cosa. La canción que acabamos de escuchar llegó al puesto número 3 en los Estados Unidos y, sin embargo, en el Reino Unido solo alcanzó el 26. Su lanzamiento coincidió con el Born in the USA de Bruce Springsteen. ¡Qué mala suerte! Otro sencillo extraído de este trabajo es Fortress Around You Here, una canción inspirada en el divorcio de su primera esposa. Él la interiorizaba, según sus palabras, de esta manera. Para proteger a la otra persona del exterior, siembras un campo de minas a su alrededor hasta que te das cuenta de que tú has quedado fuera y para llegar a ella debes atravesar ese campo minado. Sobre esta canción, Billboard dijo que el sencillo era desafiante, complejo y bastante difícil, poéticamente misterioso y con una melodía más recitativa que de gancho. Bueno, pues como siempre, para gustos dos colores. No cries of pity. The siege guns have been pounding through the night. It took a day to build a city. We walked through its streets in the afternoon. As I returned across the fields I'd known, I recognized the walls that I'd once made. Had to stop in my tracks for fear of walking on. Flag. Este trabajo, en un año, se convirtió en disco de platino. Bien hecho. En 1987 publicó un segundo álbum, Nothing Like the Sun. En este trabajo, del que hay quien dice que es el mejor de toda su carrera, supo rodearse de las guitarras más afiladas del momento, nada más ni menos que Eric Clapton y Mick Knopfler. Y curiosamente, otra vez volvió a tocar con su antiguo compañero de Police, Andy Summers. En el álbum se exploran diferentes géneros como el pop, rock, soft rock, jazz, reggae, world music, rock acústico, en fin, toda una panoplia de estilos diferentes. El disco se grabó entre marzo y agosto de 1987 en el estudio Air Studios, en la isla de Montserrat, una colonia más del Imperio Británico. El álbum contiene un montón de canciones que no vamos a poder dejar pasar. Creo que son imprescindibles si queremos conocer a fondo a nuestro amigo Sting. Y, como queremos, empezaremos con una muy conocida. We'll Get Together. Vamos a estar juntos. Together. para la canción, que también está incluida en el álbum, Englishman in New York, Sting se inspiró en la figura de Quentin Scripps, un escritor, modelo, actor e ingenioso tertuliano inglés. Fue el propio Quentin, que se había mudado de Londres a Nueva York hacía poco, el que medio en broma le comentó al músico que estaba esperando los papeles de nacionalización para poder cometer un delito y no ser deportado. Un delito algo glamuroso, no violento, con una pizca de estilo. En estos días el crimen ya no es lo que era. No tienen nada de glamour, lo están echando a perder. Pues nada, esto es Englishman in New York. La última canción que escucharemos de este álbum es They Dance Alone, o como también se llamó en español, Ellas Bailan Solas. La canción hace referencia al luto de las mujeres chilenas que, enarbolando las fotos de sus seres queridos desaparecidos, bailan la cueca más triste y solitaria posible. Sting argumentó que su canción era un gesto en contra del dictador chileno Augusto Pinochet, un asesino que mató a miles de personas entre 1973 y 1990. La grabación se beneficia de las, en este caso, sutiles guitarras de Mac Knopfler y Eric Clapton, como ya os había comentado. También colaboró Rubén Blades, recitando en español unos versos. Los vais a poder escuchar más o menos a mitad de la grabación. El 11 de diciembre de 1987, Amnistía Internacional organizó un concierto en Buenos Aires y allí que se presentó Sting a cantar su canción, acompañado en este caso de Peter Gabriel y las Madres de la Plaza de Mayo. Una vez más, las organizaciones de derechos humanos y los músicos anduvieron de la mano. They Dance Alone. Danzan con sus padres. Hey, Mr. Pinochet, you sold a bit of crop. It's foreign money that supports you. One day the money's gonna stop. No wages for your torture, no budget for your gun. You think of your own mother dancing with her invisible son. Dancing with the missing, dancing with the dead. You dance with the invisible ones. Their anguish is unsaid. Dancing with their fathers, dancing with their sons, dancing with their husbands. Además de su estrecha vinculación con la causa de Amnistía Internacional, Sting siempre ha estado vinculado a diferentes movimientos medioambientales. A finales de los 80 fundó la ONG Rainforest Foundation, cuyo objetivo es ayudar a salvar los bosques, una actividad con la que continúa todavía en la actualidad. Cuando falleció su padre en 1991, editó un nuevo disco en su memoria, The Soul Cages. El álbum fue un acontecimiento. La canción Soul Cages recibió un premio Grammy, otro corte del disco All This Time fue un bombazo y el álbum llegó a ser disco de platino. ¿Se puede pedir más? Pues sí, lo veremos luego. De momento nos quedamos con su música. Vamos a escuchar Soul Cages. Stars hang fire in the nets, in the chaos of cages where the crayfish lie. Where is the fisherman? Where is the goat? Where is the keeper in his carrying coat? A eclipse on the moon when the dark bird flies. Where is the child? The king of the ninth world. Sting ha sido reconocido por propios y extraños como un hombre importante en el mundo de la música popular. Público, crítica, colegas e incluso ese reconocimiento ha llevado al Departamento de Música de la Universidad de Northumbria a otorgarle el doctorado honoris causa. En 1993 publicó su quinto álbum de estudio. Se llama Then Summoner's Tales y fue escasamente en un año triple disco de platino. ¿Os dais cuenta cómo se podía pedir más? Bueno, pues eso. En este trabajo se encuentra la canción Demolition Man, incluida en la película homónima dirigida por Marco Brambilla y protagonizada por Sylvester Stallone y Sandra Bullock. Bueno, pues es esta. We'll be right back. Como nos estamos quedando sin tiempo, dedicaremos algunos días más a este gran músico. Mientras tanto, nos quedaremos disfrutando con su música. Fryer es una canción que Sting dedicó a Ben Linder, un ingeniero civil estadounidense que fue asesinado por los Contras en 1987 mientras trabajaba en un proyecto hidroeléctrico en Nicaragua. Amigas, amigos, quedáis todos emplazados para una nueva entrega de Nada Más Que Música. Así que, entre tanto, haced lo que podáis. How fragile we are, how fragile.